12 del mediodía, muy buenas tardes. Arranca aquí la programación especial que Radio Ubrique les va a ofrecer cada mañana, cada mediodía, en torno a las ferifiestas de nuestra localidad. Como es habitual, una programación especial que va a contar con los protagonistas de cada jornada. Iremos con el anticipo de todo lo que vaya llegando dentro de la programación prevista y todo ello aquí en su emisora municipal, ya saben, el 97.6 de la FM. También pueden seguirnos desde radioubrique.com con este espacio informativo de entretenimiento desde las 12 del mediodía hasta las 2 de la tarde, como cada año, mientras que en el resto de cada jornada, a través de las redes sociales, les vamos a mantener informados de todo aquello que vaya aconteciendo en torno a los festejos en nuestra localidad. Y por si fuera poco, pues también podrán sintonizar la mejor música para la diversión en esta feria. Una feria que arrancaba finalmente en la jornada de anoche. Desde la medianoche ya estamos dentro de esta edición 2025 de nuestros festejos, con un pregón que llegaba a cargo de las distintas bandas de música de nuestra localidad, de esos cuatro colectivos que iniciaban un pasacalles desde la portada de feria en dirección hasta la Plaza de Toros, donde en su interior pues tenía lugar ese pregón. Nosotros durante los próximos minutos, de hecho, vamos a rescatar algunos de los momentos más destacados, al margen de lo que fueron la interpretación de distintas piezas por parte de las distintas agrupaciones, pero la música como gran protagonista, y nosotros también nos quedaremos con las palabras en concreto de los representantes de cada una de esas formaciones musicales y la parte final con la participación de integrantes del equipo municipal de gobierno y del alcalde de Ubrique, que procedía ya al encendido del alumbrado extraordinario. Así que desde las 12 de la noche estamos ya de feria. Nos vamos a encargar de llevarles lo más destacado de ese pregón y de hecho también estaremos enseguida con el alcalde de nuestra localidad, Mario Casillas, para hablar de esos primeros momentos de feria. Echaremos un vistazo también a lo que fue el pasado fin de semana y todo lo que queda por llegar en estos festejos en nuestro municipio. Analizaremos esta feria de 2025, incluso la intención, el proyecto de feria para el próximo año de ese equipo de gobierno. Ya les anticipo que va a haber novedades que, bueno, pues vamos a confirmar seguramente durante esa entrevista una novedad destacada. Estaremos enseguida con esa actualidad a través de la información, a través del alcalde de Ubrique, Mario Casillas. Va a ser uno de los contenidos que les ofrezcamos. Otro de los encuentros va a tener lugar pues con dos de las personas que recibirán mañana jueves el reconocimiento por parte de nuestra localidad, el Ayuntamiento de Ubrique, que ha elegido en esta ocasión pues destacar la trayectoria personal y profesional de los doctores Juan Maza y José Cabezas, también de los empresarios Isabel Ortega, Isabelita La Lechera y Paco Arenas, además de Mari Carmen López, por su labor solidaria y su implicación social en nuestra localidad. Y además de ellos, también a dos jóvenes emergentes, dos talentos, como son el deportista Luis Zecarías Gálvez y la artista Andrea Peralta. Nosotros que entre hoy y mañana, también en este espacio especial de la programación de feria, pues vamos a estar con todos ellos. Hoy en concreto conversaremos con Mari Carmen López y Andrea Peralta. Repasaremos pues sus trayectorias y, bueno, pues nos trasladarán sus impresiones después de conocer que van a ser homenajeados en la jornada de mañana jueves en la caseta municipal desde las 5 de la tarde. Son algunos de los protagonistas, ya decimos, de este miércoles de feria aquí en la programación especial de Radio Ubrique, Una feria que, de hecho, en cuanto a sus actividades programadas, ya ha arrancado desde hace algo más de una hora, como cada día y como es tradición, con el Pasacalles, protagonizado por los Gigantes y Cabezudos, y en concreto hoy con la Banda Municipal de Música. Ha salido a las 11 desde la Ermita de San Pedro, prosiguiendo por la Plaza del Ayuntamiento, calles Botica, Trinidad, Toledo, Magdalena, San Sebastián, Juzgado, Ingeniero Ruiz Martínez. Van a proseguir por la Avenida de los Callejones, Avenida de España, hasta el centro, y desde allí hacia el Paseo del Prado, Tenería, y llegarán ya a Hipersol, Sebastián Macías el Pato, y la llegada a la caseta municipal. Recorrido que están realizando en estos instantes desde las 11 de la mañana. Por cierto, un pasacalles de Gigantes y Cabezudos que ha arrancado con un minuto de silencio por el trágico suceso acaecido el pasado domingo en la suelta del toro del Gallumbo, en la que perdía la vida un vecino de nuestra localidad. En ese sentido, la Peña del Toro del Gallumbo, de hecho, en señal de duelo, ha decidido no acompañarlos en esta edición como señal, ya decimos, de duelo, y además, pues manifiestan en un comunicado que han hecho público, por un lado, su máximo respeto hacia la familia de la persona fallecida, y de otro, bueno, pues que realmente pues no tienen ilusión este año, no hay ganas, desde luego, de participar en lo que son los Gigantes y Cabezudos, y por eso, bueno, pues no acompañan en esta edición. Nosotros que durante los próximos minutos, por tanto, vamos a recordar, el pregón va a ser enseguida, iremos con los protagonistas que les hemos comentado y estaremos al tanto de todo aquello que vaya aconteciendo en esta mañana del miércoles de feria. Todo ello con un tiempo espléndido, la verdad es que tiempo inmejorable para poder disfrutar de estos días de feria, no solo hoy, sino en las próximas jornadas también va a seguir siendo así, hoy con temperaturas aún moderadas, porque el termómetro no va a pasar de los 29 grados de máxima. Durante la madrugada anoche se notaba fresquito, 14 grados hemos tenido de mínima, y eso sí, a partir de las próximas horas, pues esas temperaturas que van a ir subiendo, 33 grados se esperan para mañana jueves o 34 para el viernes, y así más o menos se van a mantener durante el resto de la feria, con más calor y con temperaturas mínimas que también van a subir unos grados. Por tanto, el tiempo perfecto para poder disfrutar de nuestra feria. Nosotros, 12 y 8 minutos, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida una gran cantidad de contenidos. Enseguida vamos con, para empezar, el pregón, el recordatorio de lo que se vivía en la jornada de ayer. Cuando paso por el puente, Triana, contigo vida mía, Triana, contigo vida mía, con mirarte solamente, Triana, me muero de alegría. Porque tienes unos ojos, Triana, igual que los luceros, Triana, igual que los luceros, una clase de hermosura, Triana, que vale el mundo entero. Puentecito de avellana, Triana, y tú del brazo mío. Un gitano va cantando, Triana, con globos de colores, Triana, con globos de colores. Una vieja pregonando, Triana, prestigio y alfajores. cielo fascina, en el cielo hay dos hermanas, Triana, que son otra lupina. Del cachorro están hablando, Triana, y dicen que lo han visto, Triana, y dicen que lo han visto. Semblante agonizante, Triana, igual a desequito. Y el señor San Isidoro, Triana, responda a la doncella, la bella también tiene que ver. Nunca vi cara tan bella, Triana, Triana, yo ve. Por balcones y ventanas, Triana, matones y alegría. Por balcones y ventanas, Triana, balcones y alegría, Triana, balcones y alegría. Y repican las campanas, Triana, de toda Andalucía. No hay poeta que describa, Triana, la luz y el gentío, Triana, la luz y el gentío. Y ese barrio dando viva, Triana, la Virgen del Rocío. Reflejándose en el río, Triana, la luna ya se asoma y todos repiten cada vez, viva la blanca paloma, Triana, Triana, yo ve. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo que va alumbrando la calle. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos en calle Menéndez Pidal número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Vive la feria con Radio Ubrique. Y 14 minutos, vamos a quedarnos ya con contenidos, como les decíamos, echando la vista atrás hacia lo que fue el pregón de feria en la jornada de ayer, con protagonismo absoluto, por supuesto, para la música, en concreto para las cuatro agrupaciones ubriqueñas: la Banda Municipal de Música, Maestro Juan Chacón, la Agrupación Musical Ubriqueña, la Agrupación Musical Cristo del Calvario y la banda de cornetas y tambores, Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. Lo cierto es que todo el evento comenzaba con un pasacalles que iniciaban las cuatro bandas desde la portada principal del recinto ferial. Se adentraban en el mismo hasta llegar a la Plaza de Toros, y allí ya pues comenzaba como tal el pregón ante un buen número de personas que asistieron en una jornada fría, porque la verdad es que, o al menos con temperaturas más frescas que las que recordábamos en jornadas previas, y que, bueno, pues se encargaron los diferentes colectivos musicales de ir calentando ese ambiente con distintas piezas que fueron interpretando cada una de ellas. Tras esto, llegó el momento de dirigirse hacia el público, hacia toda la ciudadanía ubriqueña, para dar la bienvenida a la feria y, bueno, pues hablar de cada una de esas agrupaciones, sus distintos representantes, directores, portavoces, que fueron también haciendo referencia a las trayectorias de cada uno de esos colectivos. Estamos hablando, por ejemplo, de Martín Morales, como director de la banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado. También Juan Chacón, como portavoz de la agrupación musical del Cristo del Calvario. Le siguieron Pedro Ramos y Miguel Cintado, de la agrupación musical Ubriqueña, y la presidenta de la banda municipal de música, Mari Carmen Carrasco. Vamos a escucharles en sus distintas intervenciones, y a partir de ahí, pues también llegó el turno para distintos integrantes del equipo municipal de gobierno, pues pronunciándose sobre la feria, hasta que llegó el momento del alcalde de Ubrique para, bueno, pues transmitir el deseo a la ciudadanía de disfrute de esta nueva edición de los festejos en nuestra localidad, y se procedía al encendido del alumbrado extraordinario justo a las 12 de la noche. Así que vamos con ello, y en primer lugar escuchamos a Martín Morales, como decimos, por parte de esa banda de cornetas y tambores de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Rescatado, que abría las intervenciones por parte de los distintos colectivos musicales. Buenas noches. Todo tuyo. Bueno, buenas noches. En primer lugar, agradecer al Ayuntamiento por habernos hecho partícipe de este pregón, y que para nosotros ha supuesto una gran ilusión. Como veis, nuestra banda es nueva y se compone de mucha juventud. Nuestro uniforme está inspirado en la Armada Española, compuesto de gorra de plato, camisa blanca con hombrera, cinturón blanco y pantalón azul marino. Nuestra formación tiene como objetivo, aparte de formar músicos, el de recuperar el estilo que ya estaba perdido en Ubrique, el de banda de cornetas y tambores, y así aportamos más diversidad musical a nuestro pueblo. Aquí estamos con nuestros defectos y virtudes, pero siempre con la ilusión intacta y las ganas de seguir trabajando para crecer, no solo como músico, sino también como persona. Aunque solemos participar en otros eventos, como Pasacalle de Navidad, Cabalgata de Reyes, acompañamiento a las asociaciones de romanos y los toros también, entre otras actividades, hemos plasmado en este pregón nuestro trabajo realizado durante el año de la manera en la que nos pidió nuestro alcalde, que nos dijo que fuésemos nosotros mismos. Y nosotros lo único que hacemos ahora mismo para ser nosotros mismos es tocar marcha ordinaria, o también conocida por militares, y lo que son marchas lentas, más conocidas popularmente como marcha de Semana Santa, que es lo que realmente nos caracteriza. Sin extendernos mucho más, para darle paso a los demás compañeros, deseamos a todos los ciudadanos de Ubrique que tengáis una buena feria de nuestro pueblo y que os haya gustado nuestro pequeño aporte a este pregón. Muchísimas gracias. Martín, no creas que esto iba a ser solo leer el papel. Vamos a hablar un poquito, ¿no? Vamos a hablar un poquito también desde el corazón. Decía antes, al principio, que era la banda más joven. Intentaste fundarla en 2018. ¿Tuviste algún problema, como tuvo prácticamente todo el mundo con la pandemia? Finalmente, 2024 salía. Cuéntanos, ¿cómo surge, cómo nace esta banda? Bueno, pues, aunque parezca mentira, esto surgió en un ensayo de costaleros del Cautivo. Estaban allí entre unos y otros Alejandro, Jesús y compañía, y eran niños pequeños. Y empezaron a decirme: Martín, a mí me gustaría tocar la corneta algún día, y para allá y para acá. Y ya a partir de ahí empezó la cosa a aflorar. Tuvimos varias reuniones, empezamos a mover los papeles, y desde 2018 estamos meneando papeles y demás hasta que hemos materializado el proyecto. ¿Cómo se materializa? ¿Cómo hay que formular o darle forma a una banda, digamos políticamente correcto, o digamos oficialmente? Hay que registrarla y demás, entiendo, ¿no? Exactamente. Hicimos una asociación sin ánimo de lucro y prácticamente a partir de ahí empezamos a comprar instrumentos, empezamos a mover los hilos haciendo rifas, sorteos y demás, y un poco fue esa la base. Después vino la pandemia, como bien mencionabas antes, y nos lastró un poco el funcionamiento. Y fue en 2024 cuando nos llamó la Hermandad de Nazareno para acompañar al Santo Entierro y salimos los tambores. En 2025, cuando hemos estrenado realmente la banda completa, con las cornetas y los tambores, como con el estilo que llevamos. Y hemos acompañado al Cautivo, a la Virgen de los Dolores en su traslado, al Nazareno y al Santo Entierro este año, por mucha suerte que hemos tenido. Martín, ¿cómo recibir la noticia de de que el pueblo de Ubrique, el ayuntamiento, la concejalía de fiestas, quiera que seáis uno de los participantes, de los partícipes en este pregón. ¿Con miedo, con emoción, con responsabilidad? Más que miedo, emoción, ilusión, más que nada cuando se lo dijimos a ellos en los ensayos, aquello fue una locura, aquello fue, bueno, ¿qué vamos a hacer los pregoneros contra las demás bandas? Fue todo ilusión. La verdad que por nuestra parte ha salido todo rodado y muy contento. ¿Cómo han ido esos ensayos previos a este pregón? Pues sinceramente nos fuimos de vacaciones y hablándote en plata hemos ensayado 6 veces, 6 ensayos hemos hecho. Pero aquí estamos y creo que la verdad que para los 6 ensayos que llevamos después de las vacaciones no ha estado nada mal. Gracias, Martín. A ustedes. La siguiente banda es la agrupación musical Santísimo Cristo del Calvario. Su portavoz, Juan Sacón, os va a dedicar unas palabritas. Bueno, la verdad es que yo quería empezar porque por decir, por ejemplo, por decirle a todo el mundo, poner en conocimiento que la música realmente no se sabe cuándo nace, no tiene fecha de cuándo nace, pero sí se sabe por qué y para qué. La música es un medio de comunicación desde hace más de 30.000 años. De un medio de comunicación entre la sociedad para atraer a la gente, para comunicar a la gente que hay un acontecimiento importante, que hay un acontecimiento muy significativo en la sociedad que se vivía entonces, y desde entonces no ha parado de ser así. Sobre todo, ya te digo, en fiestas de, más o menos de casamiento, de unión entre tribus, de acuerdos, y sobre todo pues también en fiestas religiosas, casi siempre en religiosas. Hoy día la música pues nos acompaña en todo momento, nos acompaña por todos lados, casi no nos damos cuenta que está ahí, pero a todas horas del día la tenemos, estamos rodeados de música, a través de los medios sociales, a través de la televisión, en el coche, en todos los sitios. Y si nos damos cuenta, a pesar de que han pasado tantísimos años, la música sigue cumpliendo con la función con la que empezó en aquellos años. Es la de comunicar a la gente de que hay algo importante, de que hay un acontecimiento para que la gente acuda y participe de la misma o de este acontecimiento mismo. Y en este caso estamos hablando de la Feria de Ubrique, como es lógico, de la Feria de Ubrique 2025. Esa ha sido nuestra función hoy, atraer a la gente, atraer y de comunicarle a la gente que hay un acontecimiento muy importante para que podamos vivirlo todos juntos y en compañía, y por supuesto que no nos falte la música en este acto. La agrupación musical Cristo del Calvario, la verdad es que nos hemos prodigado siempre en música cofrade. La música cofrade en esto desde el año 2011 ha sido la que hemos practicado siempre, la que nos hemos embutido, la que nos hemos puesto las pilas siempre y la que nos ha llamado a nosotros. Bueno, no solo hemos tocado en Ubrique, como os ha dicho antes, lógicamente, prácticamente hemos llevado el nombre del pueblo de Ubrique casi por toda la provincia gritana, en algunos pueblos, en Ronda, por ejemplo, en Málaga, en algunos pueblos de Córdoba, o sea que como las demás bandas, llevamos a gala el pueblo de Ubrique por muchísimos sitios de la geografía andaluza. Quiero decir que la agrupación musical Cristo del Calvario es la primera vez que participamos en un acto fuera de la Semana Santa, en una feria en este caso. Nos ha supuesto un pequeño esfuerzo, un esfuerzo extra, pero este esfuerzo extra, la verdad que ha sido muy ilusionante, nos ha llenado de ratos muy agradables, muy divertidos a toda la banda, y lo único que esperamos es que lo que hemos podido aportar a este acto es que ha sido mucha ilusión y mucha felicidad. Y queremos que esa ilusión y esa felicidad se transmita a todos los ubriqueños en estos días de feria. Gracias, Juan. Juan, lo decías tú antes, no habéis participado en otro acto que no sea litúrgico, digamos. ¿Cómo ha sido ese proceso de adaptación de la música, la preparación, los ensayos para sonar como habéis sonado hoy de bien? Bueno, la verdad es que nos chocó. Primero nos chocó mucho porque nos sacaba de nuestro ambiente, de nuestro estilo musical. Había que medir de otra manera, había que buscar tonos diferentes y cosas diferentes. Hemos tenido que ponernos las pilas, pero ya te digo, a lo largo del proceso, la verdad es que nos ha llenado de momentos muy agradables, muy satisfactorios y de verdad que muy ilusionantes. Vamos, estamos dispuestos a participar más veces, ¿eh? Es lo que te iba a decir. Esto puede ser un punto de inflexión en la banda de dedicaros también a otro tipo de eventos y de música. La verdad que nosotros, ya te digo, nosotros nacimos para y por la Semana Santa y una vez que nos hemos abierto a este mundo de música, porque la música en general, ya te digo, como he dicho antes, nos acompaña en todos los sitios, en todos los caminos. La verdad es que no creo que digamos que no, pero nosotros vamos a seguir centrado principalmente en lo que nosotros hemos querido hacer desde nuestros inicios, porque es casi una decisión de la propia banda, es una decisión nuestra. Nos sentimos más a gusto y mejor en ese espacio de la sociedad, y la verdad es que nos llevamos muy bien, pero vamos, que si no estamos abiertos lo estaremos dentro de unos días. Ya. Gracias, Juan. Venga, muchísimas gracias a ti. La siguiente banda que os va a transmitir algunas palabritas es la agrupación musical ubriqueña. Pedro Ramos Mansilla es miembro fundador de la banda y expresidente, y Miguel Cintao Durán, miembro fundador y encargado de dirigir los tambores. Querido pueblo, buenas noches. En primer lugar, como aquí ha dicho el amigo Martín, la agrupación musical ubriqueña quiere agradecer profundamente a toda la corporación municipal haber contado y haber tenido esta gran idea de contar con la música para presentar nuestra feria. La agrupación nuestra, como ya ha dicho bien el señor presentador, hace alrededor de 50 años que nació y hemos luchado mucho para llegar hasta aquí. En nuestro camino hemos tocado en muchas partes de Andalucía, siempre con mucho orgullo de llevar el nombre de Ubrique hasta lo más alto. Y seguimos aquí. Tenemos buena cantera y eso es bastante bueno. Hay quien dice, y yo me uno a ello, que la música es la única escritura y el único idioma universal. Y es verdad. Porque con música nos comunicamos y nos entendemos. Con música se baila y se canta. Con música se llora y se ríe. Con música se besa y se abraza. Con música se ama y se quiere. ¿Qué quiere decir? Que con música se vive. Así que... Así que, querido pueblo, de parte de todos los que tenemos este hobby tan bonito, os deseamos que paséis una buena feria con mucha música y un poquito de vino. ¡Viva Ubrique! Buenas noches, Ubrique. Después de lo que acaban de excusar de mis compañeros, yo ya no sé qué voy a decir, porque la verdad me lo han pisado todo. Lo que sí os voy a decir, que si alguno tiene afición a la música, que no lo dude en llamar a la puerta de la agrupación o de cualquier otra banda, que nosotros lo recibimos con los brazos abiertos. Gracias a esta juventud que tenemos nosotros, va a seguir esta agrupación adelante, porque los viejos ya nos hemos retirado. Así que, señores, no tengo más que decir, porque no voy a repetir lo que han dicho mis compañeros. Que paséis buena feria y escuchéis mucha música. Buenas noches. ¿Y ahora qué pasa? Pedro, como has sido uno de los más ovacionados y aclamados, pues te ha tocado a ti ahora que te haga un par de preguntitas. Bueno. ¿Vale? Después ya nos tomaremos el vino. Pedro, hablaba esta mañana con Antonio, con el presidente, sí, sobre una de vuestras intenciones, objetivo, que es transmitir la cultura musical a los más pequeños, a los más jóvenes, sin ánimo de lucro, para seguir fomentando y estirando la música aquí en Ubrique. Cuéntanos, tú eres, supongo, de los más veteranos. ¿Cómo hacéis eso allí en la agrupación? Pues bueno, pues... la agrupación, los críos que quieren ir por allí, pues empezamos a enseñarles solfeo, empezamos a educarlos musicalmente y como cada uno bien puede, y entonces a ver qué instrumentos prefieren y qué cualidades tienen, y así vamos funcionando. Pedro, ¿cómo habéis preparado este pregón? ¿Eh? ¿Cómo habéis preparado el pregón? Yo qué sé. Yo no he preparado nada. Yo he dicho lo que me ha salido del arma. El discurso de antes no estaba preparado. ¿Cuál? El discurso que acabas de dar. No. Esa oda a la música. ¿Eh? Esa oda a la música, no. No, yo es lo que pienso y punto. Sí, no. Lo del vino también lo piensas así. Hombre, es que una feria sin vino tú me dirás también. Pedro, muchas gracias. Gracias a ti. Y en último lugar, y por ello no menos importante, la agrupación musical de música Maestro Juan Chacón. Ahí están los fans de Pedro. María del Carmen Carrasco, que es su presidenta, también os va a dirigir unas palabritas, aunque después tampoco te vas a librar de la entrevista. Bueno, buenas noches a todos. A escasos minutos de que empiece nuestra feria, desde nuestra formación como la banda municipal, queríamos dar las gracias porque se reconozca la figura fundamental de las bandas de música de Ubrique, y en especial pues de la nuestra también, ¿no? En nuestros 139 años de historia, la feria de nuestro pueblo ha sido, es y será muy importante para nuestra formación. Tanto es así que los primeros pasos que dio nuestra banda y su fundación comenzaron aquí, en nuestras fiestas patronales. Múltiples son las actuaciones que llevamos a nuestra espalda, teniendo la gran suerte de ser historia viva de la música de la Sierra y de la provincia de Cádiz. Entre nuestras filas pues se han formado grandes músicos, muchos ya profesionales, y tenemos la suerte de considerar la banda municipal como cuna de todos aquellos músicos ubriqueños veteranos de los que podemos seguir disfrutando y que sin duda son un ejemplo y un aprendizaje para todos los músicos que empiezan en la cantera de cualquier banda, y que os aseguro que seguirán luchando por la música en Ubrique. No puedo terminar mis palabras sin acordarme de todos los compañeros que no han podido estar hoy con nosotros aquí, y sobre todo de los que formaron parte en su día de la banda y que hicieron de cada nota un nuevo recuerdo. Nuestra banda, que fue fundada por y para Ubrique, seguirá manteniéndose como una institución que luchará por la música de nuestro pueblo siempre, y seguiremos estando presentes en cada feria, haciendo que disfrutéis de la música tanto como nosotros disfrutamos al hacerla. Muchas gracias. Amiga. María, tú como presidenta de la banda más longeva del municipio, recae sobre ti obviamente cierta responsabilidad también de cara a este pregón compartido con las cuatro bandas. Cuéntanos, como le preguntaba a tus compañeros, ¿cómo ha sido ese proceso de preparación desde que recibís la noticia hasta este preciso instante? Bueno, pues la noticia la recibimos con mucha ilusión. Es verdad que poquito apretado porque teníamos muchos compromisos de cara a la feria, pero bueno, intentando prepararlo siempre con mucho sacrificio y, como te digo, con ilusión. ¿Cómo habéis elegido los temas? Eran tres temas. ¿Cómo se hace esa elección de los temas musicalmente? Bueno, pues los temas que hemos elegido, nosotros queríamos plasmar lo que es el estilo de nuestra banda, un estilo clásico, y hacer un recorrido por lo que nosotros solemos hacer en la feria. Es decir, tocamos en Los Toros, por eso el Gato Monté, el Chupinazo, que es lo que tocamos en Los Cabezudos, y me gusta mucho pues porque es lo que solemos montar para los conciertos de verano y demás. Entonces, sí, por plasmar un poquito resumen de todo lo que hace la banda en estos eventos. ¿Cuáles son los próximos compromisos que tiene la banda de aquí hasta que acabe el año? Pues lo más cercano es Santa Cecilia, que es un evento bastante importante porque es la patrona de la música. Ya seguimos preparándonos temas de Navidad y, por supuesto, Semana Santa, que es lo más, por lo que yo creo que casi todos los músicos nos movemos en este mundillo. Si tú tuvieras que quedar con uno, ¿con cuál te quedaría? Yo con Semana Santa. Sí, ¿no? Sin duda, sí. Gracias, Maricano. A ti. Os pido que os pongáis por aquí vosotros, los miembros de la banda. Y ahora ya casi en este tramo final, son las 12 y 14 minutos, faltan para las 12. A las 12 haremos el acto de encendido del alumbrado, así que por favor le pido a la Corporación Municipal que vaya pasando por aquí. Y también vamos a hacerle alguna preguntita a ellos para que nos cuente un poquito cómo se presenta esta Feria de Ubrique del año 2025. Como decía, en este tramo final vamos a hablar una pinceladita sobre la feria, sobre las casetas un poquito, sobre ese acondicionamiento que se ha hecho hace poco. En primer lugar, es de obligado cumplimiento preguntarle a Dani, que es el concejal de fiesta, una pequeña preguntita para que nos cuente un poquito cómo se presenta para él, cómo está viviendo estos días previos y sobre todo hoy, un día importante tanto para él como para el resto de Ubrique, pero especialmente para él porque es el que está detrás de todo lo que veis ahí detrás de la plaza. Dani, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntame, Dani, un poco cómo se presenta esta Feria de Ubrique 2025. Bueno, pues como una con mucha ilusión, ¿no? Con muchas ganas después de tantos preparativos y tantos días cardeados y planteando lo que es toda una feria, pues con ganas sobre todo de que empiece y que vaya todo con la mejor forma, vamos. Sí quería, sin más, sobre todo agradecer primero a las cuatro agrupaciones que hayan aceptado, sobre todo que nos dieran el pregón, darle las gracias por el gran pregón que nos han dado y nos están dando. Y bueno, sobre todo también agradecer a todos los vecinos y vecinas que están aquí con nosotros hoy para disfrutar y para agradecer que estén dándonos este pregón. Dani, eso te iba a preguntar, por el pregón, ¿cómo surge esa idea sobre la mesa de las bandas de música? Bueno, pues como este y resto de decisiones que solemos tomar, pues en reuniones que solemos tener por las tardes, después de la mañana de los cardeos y de todo lo que conlleva un ayuntamiento, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, pues nada, también esto nos agrada y sacamos cada uno nuestras ideas, ¿no? Aportamos y pues entre todos intentamos decidir lo mejor para nuestro pueblo en cada momento, y en una de estas reuniones, pues bueno, ponemos diferentes opciones y demás y es la que transmitimos, la que nos plasmaron y decidimos que era la mejor opción en este caso. Gracias, Dani. Le voy a preguntar ahora a Francisco Gil, concejal de Urbanismo. Hemos visto que este año la explanada de la feria ha cambiado. También se ativa ya un nuevo acceso al recinto. Francisco Gil, buenas noches. Buenas noches a todo el pueblo. Y la verdad es que para nosotros, el equipo de gobierno este que hemos formado, pues nos hace mucha ilusión que esté ocurriendo todo lo que estamos haciendo, porque es cuestión de que gente que no estábamos en política, pues nos hemos unido todos, independientemente de lo que pensáramos, y creo que Ubrique está notando este cambio. Ya llevamos 2 años y pico, y con mucha ilusión de que las cosas sigan avanzando. Y la verdad que esta compenetración que había entre todas las distintas bandas que había en el municipio era el ejemplo a seguir de lo que este equipo de gobierno quiere para Ubrique, y yo creo que es el momento y la oportunidad de que sigamos andando para adelante. Y a todos les deseo feliz feria, por supuesto. Una pinceladita, Francisco, cuéntame un poquito el acondicionamiento, la nueva llegada. Hombre, el tema del recinto es un poco más o menos como todo lo que estamos haciendo este equipo de gobierno. Estamos en pleno proceso de ejecución del mismo. Sabéis que desde que tomamos la decisión de crear este equipo, pues tuvimos una apuesta fuerte. Las primeras reuniones que tuvimos eran orientadas a que esto tenía que salir. Sabisteis que llegamos y corriendo tuvimos la primera feria. Y queremos que el resultado de esta legislatura nos vaya dando cada día más alegría, y por eso vamos haciendo un poco de cambios todos los años, vamos intentando avanzar. Las cosas no todas salen como nos hubiera gustado, estamos un poco consiguiendo que se vaya dando forma a las cosas, y el objetivo final es que el recinto sea muchísimo más grande del que tenemos y podamos disfrutar en el municipio. Han cortado. ¿Se ha ido la voz? Tenemos de nuevo. Que creo que vamos a tener un recinto en Ubrique como el pueblo se merece, y esta Plaza de Toro, que fue el primer paso que se dio en colocar en el sitio más privilegiado de Ubrique una zona para que todos los vecinos que nos visitan en esta feria sean los que disfruten del sitio, y creo que tiene esta zona muchas alegrías para los próximos años. Gracias, Francisco. Voy a hacer una preguntita también a Alba, que es la concejala de Educación. Mañana la vuelta al cole, aunque no sé si yo los niños irán al cole mañana. Te pregunto, Alba, por la ludoteca, que una feria no solo para adultos, obviamente, sino también para niños con esa ludoteca, ¿no?, que se ha instalado este año. Pues sí, bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Gracias por la asistencia en el pregón de hoy. Y bueno, como dices, pues ya a partir de mañana los niños y niñas de nuestra localidad podrán disfrutar de la ludoteca. A lo largo de la mañana pues se va a terminar de acondicionar todo para que esté todo lo más seguro y cómodo posible, para que aquellas familias que así lo deseen pues puedan dejar también a sus pequeños un ratito en la ludoteca, que ellos puedan pasarlo bien y que las familias puedan disfrutar de las casetas en las que no siempre los más pequeños pues pueden estar. Gracias, Alba. Bueno, quedan ya pocos minutitos, 9 restan para las 12. Le voy a dar paso ya a Mario para que nos cuente un poquito, para él también, como alcalde, como máximo representante del municipio, también ver esta unión de las bandas, como decía Francisco, esa cohesión que ha habido entre música, que os avanzo, aunque Mario me ha dicho que no lo diga, pero ya avanzo, hay una sorpresita final, y Mario os va a dar a ustedes la bienvenida. Mario, ¿qué tal? Buenas noches. Cuéntanos un poco tus sensaciones. Bueno, en primer lugar, agradecer a todos los que están aquí presentes, también a todos aquellos que están desde casa siguiéndonos. Y hoy es un día, pues la verdad que para mí es muy, muy importante ver ahora mismo estas cuatro familias, porque en definitiva son cuatro familias y ellos son lo que hacen, es unir o hacer la gran familia de la música de Ubrique, que durante todo el año hacen que Ubrique suene y sobre todo que estén presentes apoyándonos, dándolo todo. Y sobre todo, en los momentos más complicados, pues ayudándose unos a otros. ¿Y qué decir? Pues que hoy tengamos ahora mismo a todos ellos haciendo un pregón como el que se está haciendo, mostrando que hay un gran trabajo. Ya no es solamente el tema económico, que tengo que decir desde aquí que tenemos que apoyar a estos grupos porque tienen material que la verdad que es muy caro, tienen que aportar ropa, lo que es un local. En definitiva, tenemos que apostar por ello, tenemos que intentar estar cerca a ello y sobre todo, ir poco a poco, paso a paso, intentando de ayudarlo, como digo. Pero no es solamente eso, también cuántas horas de ensayo, cuánto tiempo se pegan después del trabajo, cuando en casa pues está todo el mundo esperando a que lleguen y están ensayando, porque simple y sencillamente porque le gusta y porque quieren darle, como decía antes, poner música al pueblo de Ubrique. Y también hay que alabar pues el esfuerzo que se hace en esos ensayos durante las tardes, no sé qué prácticamente cuando lo hacéis. Y por otro lado, me gustaría también pues trasladar que hay momentos duros en la vida que tenemos que asumir, hay momentos en los cuales todas las familias pues pasan por algún tipo de bache y debemos de estar juntos, debemos de ser, como digo hoy la palabra familia, debemos de estar juntos, el pueblo de Ubrique junto en esos malos momentos. Y desde aquí pues mandar mucha fuerza a todos aquellos o a esa familia que está pasando momentos complicados. Y también pues pasar ahora mismo prácticamente a unos minutos pues a nuestra Feria 2025, donde tenemos a nuestros pregoneros aquí desde el más pequeño hasta el más grande, orgulloso de ver cómo ensayan, insisto, pero sobre todo orgulloso de ver que esto es una familia. Hoy tenemos la familia de la música, la familia que hace que Ubrique suene, y desde aquí pues desearos que sigáis con esa ilusión, que sigáis apostando y apoyando al pueblo de Ubrique, y sobre todo a todos los que nos estáis escuchando, que disfrutemos de los buenos momentos, porque en definitiva la vida son momentos y tenemos que aprovecharlo en familia, con los amigos. Y tenemos una Feria 2025 que la tenemos a las puertas y os deseo que, sobre todo, disfrutéis, seáis felices y que lo pasemos bien. Y antes de nada, pues también me gustaría agradecer la labor de mis compañeros, agradecer la labor de todos aquellos que hacen posible, todos los cuerpos de seguridad, todos los cuerpos que están sanitarios, todos aquellos que mientras nosotros estamos disfrutando, están trabajando para que tengamos una feria como nos merecemos. Así que Radio Ubrique, agradecimiento hacia ellos y su radio. Una feliz feria y que lo vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Cielo de farolillo, que va alumbrando la calle. Patrocinan Brillosur, servicio de limpieza, mantenimiento y limpieza industrial, tratado de suelos, trabajos de impermeabilización. Estamos en Avenida Pantano de los Hurones, número 10. Herbolario Ana, tratamientos naturales para sentirte bien por dentro y por fuera. Visítenos en calle Clara Campoamor, número 1. Y Básica, empresa de limpieza y gestión de residuos urbanos. Vive la feria con Radio Ubrique. Esta feria, tu caseta, es el islote. Yo puedo ofrecerte una vida muy... Te esperamos un año más en el recinto ferial con el mejor ambiente, actuaciones en vivo y un entorno familiar. Disfruta con los tuyos de nuestra gastronomía, mariscos de Sanlúcar y Galicia, carnes selectas y el mejor pescadito. Celebra tus comidas familiares, de amigos o de empresa con nuestros menús especiales desde 40 euros. Abrimos desde el 6 de septiembre. No te lo pienses, reserva ya en el 665-615-508 y vive una velada única con el mejor servicio. El Islote, casi una década en la Feria de Ubrique. Podíamos escuchar hace unos instantes al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, precisamente en la conclusión de lo que era el pregón en la jornada de ayer y en esos minutos previos, instantes previos a lo que fue ya el encendido del alumbrado extraordinario de feria, con el que definitivamente se daba el pistoletazo de salida a esta edición de los festejos en nuestra localidad. Con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, vamos a conversar durante los próximos minutos. Ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Mario, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Ya metidos en feria desde hace unas horas, oficialmente hemos escuchado buena parte, un resumen de lo que era ese pregón en la jornada de ayer. Si te parece, Mario, comenzamos por ahí. ¿Qué te pareció? Bueno, pues la verdad que por parte de los pregoneros, de esas bandas que le ponen sonido al pueblo de Ubrique, pues tengo que decir que estuvo bastante bien, estuvo bastante, sobre todo, emocionante. Hubo momentos en los cuales pues transmitían lo que nos transmiten a lo largo del año, y desde aquí tengo que agradecer sobre todo la predisposición y el esfuerzo, porque el esfuerzo que hacen económico, el esfuerzo que hacen personal, los ensayos, como decía ya anoche allí en el pregón, es importante pues reconocer a este tipo de personas, en el cual pues estamos hablando de más de 200 personas, ¿no? En definitiva es lo que pone música al pueblo de Ubrique durante todo el año, como te digo, y muy emotivo, y sobre todo destacar pues la implicación y la ilusión que nos dio a todos los que estuvimos allí, o la ilusión que transmitieron a la hora de tocar y hacer esas melodías, y desde aquí pues encantado por parte de todos los pregoneros de este año y también de toda la gente que nos acompañó en un día muy especial. La verdad es que una ocasión única, digo, el hecho de hacer coincidir, ¿no?, a esas 200 personas que forman parte de los colectivos musicales de nuestra localidad. Sí, tenemos que decir que hay cuatro bandas musicales, las cuales pues cuando hablamos con ellos directamente, pues la familia de la música de Ubrique, como estamos hablando, pues en ningún momento hubo ningún tipo de intenciones de no hacerlo, sino todo lo contrario, y muy bonito. Sobre todo cuando se vio, además de todo lo que fue el acto, pero ese acto final, cuando salen todos juntos, unidos entre todos, y entiendo sobre todo que Ubrique también apuesta por la cultura de la música, pues momentos emotivos, y la verdad, como te digo, encantado por parte de los pregoneros, sobre todo como estuvieron y la predisposición, la ilusión y también el pregón que nos dieron. Porque ese fue el culmen ya, una vez el encendido del alumbrado extraordinario, ya con el arranque oficial de la feria, en esos instantes todos los integrantes de las cuatro agrupaciones que marcharon al unísono tocando Paquito el Chocolatero, y bueno, pues también en una, ocasión excepcional, ¿no? Todos a la vez ahí participando. Y bueno, pues lo comentabas, ¿no?, durante lo que fue tu intervención, y lo has comentado también hace unos instantes. Al final se trataba de agradecer esa labor que realizan, ese esfuerzo durante todo el año, ¿no? Es verdad que cuando pensamos en cualquier actividad a nivel cultural, lúdica, ahí están, si no uno, otro, de los distintos colectivos musicales, Ubrique. Totalmente, a lo largo del año ya sabes que tenemos muchas actividades y de una forma o de otra siempre están presentes, y cabe destacar pues una simple llamada y los tenemos ahí siempre dispuestos a ayudar, a colaborar, a estar siempre apostando por su pueblo Ubrique, y es un orgullo también ver cómo representan o cómo llevan el nombre de Ubrique también a otros municipios. Por lo tanto, te lo digo que merecidísimo. Yo estoy encantado con el peón que hicieron ayer y tengo solamente palabras buenas hacia ello, porque es lo que estamos hablando. No es solamente algo puntual, sino estamos hablando que durante todo el año están ahí, son muy cercanos a la hora de apostar por seguir promoviendo la cultura musical de Ubrique, y también ayer en el pregoro se escucharon palabras por parte de los representantes de la banda, muy bonitas, muy sinceras, pero sobre todo con la verdad por delante y salida de corazón, y esas cosas pues te llegan y hacen que sigamos trabajando y con la ilusión de seguir apostando por mejorar en todos los aspectos. Con sus actuaciones que levantaron el ambiente, ¿no?, de la Plaza de Toros en diferentes momentos, especialmente una Plaza de Toros que es verdad que en las imágenes, incluso que podamos ver por el tiro de cámara o el punto donde nos encontramos los medios de comunicación, a lo mejor se veían gradas vacías enfrente, porque las que contaban con mayor público estaban precisamente en el otro lado. Y hay que decir que en ese sentido digo que hubo una buena presencia, teniendo en cuenta que es el primer día de feria, a determinada hora hacía fresco en la noche, pero bueno, que al final se reunió un buen número de personas para disfrutar de ese pregón. Sí, esta mañana lo comentaba con compañeros de aquí del ayuntamiento, pues parece o da la sensación en las imágenes que se ven, pues que prácticamente no estábamos arropados con o no teníamos volumen de amigos y vecinos en este pregón. Y es así, pues lo que era el tiro de cámara, pues estaba en la zona que se tardaba más en llegar, la zona menos accesible del recinto de la Plaza de Toros, y lo que sí hay que destacar que estuvo muy bonito, hubo mucha gente apoyando a estos pregoneros, y sobre todo los momentos son los que se quedan, y todo aquel que estuvo ayer en la plaza, y también pues gracias a ustedes y al resto de compañeros que hacen posible que también se traslade a las casas de los vecinos y de la provincia, pues también fue bonito pues ver que la gente en una noche fresca, como estás comentando, la verdad que se movió el día anoche y la plaza estaba bastante animada, y sobre todo destacar pues de una noche fresca se estuvo allí, se pasó un buen momento, se pasó un buen rato, y sobre todo se apoyó y se estuvo muy cerca de estos pregoneros que se merecen, como te digo, todo. Por cierto que durante tu intervención quisiste hacer también una referencia en general a las personas que puedan estar pasándolo mal, familias por diferentes motivos en estos instantes, y como no, en alusión también, ¿no?, a la familia del ubriqueño fallecido este pasado fin de semana, el domingo pasado, durante esa segunda suelta, ¿no?, del toro del gallumbo. Pues la verdad que sí, no podía dejar de mostrar mi cariño y mi apoyo a todas esas familias que por desgracia en la vida pues nos tratan y tenemos momentos complicados, y y Ubrique siempre se ha destacado por esa unidad, por estar siempre apoyando en los momentos complicados, y ayer pues te destaqué eso, pues mucha fuerza para todas esas familias que por circunstancias de la vida lo están pasando mal, y cómo no, siempre en mente pues de ese, esa mala suerte de ese accidente, ese pues el mal trago que tuvimos en estos días atrás, y desde aquí pues también insisto y continúo mostrando mi apoyo, la fuerza, y en estos momentos complicados para esta familia, que la verdad que es un golpe duro, es un golpe muy duro para la familia, para el pueblo, y todo mi apoyo y seguir para adelante, porque tenemos que seguir mirando o afrontando los problemas, que eso sí es un problema el que estamos comentando ahora, y seguir para adelante, seguir luchando, seguir con las ilusiones lo más altas posibles, a pesar de los golpes duros que la vida nos da. El ayuntamiento que, además por ese motivo, como todos conocemos, pues se tomaba la decisión de no celebrar la sesión de fuegos artificiales, además banderas a media asta durante la jornada posterior, ese lunes festivo en nuestra localidad, antes de ayer. Y en referencia a esos fuegos artificiales, por tanto, que es verdad que al final se contaba, ¿no?, con la autorización, y eso de cara al futuro hace pensar que puedan tener continuidad, digo, porque todos conocemos, ¿no?, que ha habido ahí un parón importante de varios años, y se ponía en duda incluso si por estas fechas, a causa de las elevadas temperaturas que caracterizan incluso la parte final de cada verano, la falta de lluvia en algunos ejercicios, pues si estas fiestas, estos fuegos artificiales, podían tener continuidad en estas fiestas de septiembre. Parece que puede ser que sí, ¿no? Bueno, ya sabemos que lo importante, ante todo, es la seguridad, saber que el riesgo siempre está presente en todas las actividades que hacemos. Y hay que decir que la noche estaba perfecta, no teníamos viento ninguno. O sea, te digo, hicimos la prueba y prácticamente a las 7 de la tarde prácticamente no corría nada de aire, eso era importante. Y la noche pues estaba ideal para hacer lo que era o recibir a nuestra patrona como año atrás se ha hecho. Y lo que sí te puedo adelantar que estamos intentando, pues, como no se le pudo recibir a la patrona como siempre se ha hecho con esos fuegos artificiales, estamos trabajando a ver si podemos despedirla el domingo, el día del voto, pues despedirla e intentar, pues, de una forma o de otra, pues, hacer que el pueblo Ubrique disfrute de esos fuegos. Todavía no está confirmado, pero sí tengo que decirte que se está trabajando para que este domingo, a pesar de que no es un día o no es normal o no es habitual el echarlo, pues ya que a nuestra patrona no se le recibió, pues que se le despida como se merece, como siempre se ha hecho durante la historia. Y es lo que estamos ahora mismo valorando, estamos intentando de llegar a tiempo, y es lo mismo que teníamos anteriormente. Teníamos ya lo que era la aprobación de poder echar esos fuegos artificiales este martes, este domingo, pero al final pues no pudo ser, y lo que vamos a seguir intentando buscar o intentando de que próximos años pues tengamos ese día como lo merecemos, pero siempre poniendo por delante la seguridad y la coherencia para poder realizar un día tan bonito como es el Día de los Fuegos. Pues nos paramos aquí un momentito porque nos acabas de anticipar ese titular, esa noticia que por tanto, nos puedes confirmar que al menos se va a intentar, se está trabajando en ello. Quiero decir que si los condicionantes meteorológicos, supongo, ¿no?, colaboran, y estoy viendo ahora mismo las previsiones para el domingo, en cuanto a viento dan 10 kilómetros por hora, que no es una no son vientos muy fuertes tampoco, ni mucho menos. Si, por tanto, se dan las condiciones adecuadas, como se daban, por ejemplo, el pasado domingo, se está a la espera de contar con la autorización para lanzarlos. Exactamente, estábamos viendo que la verdad que por las circunstancias, como decíamos, de la vida, pues nos golpea, pero tenemos que intentar hacer las cosas lo más coherente o lo más lógico posible. Estaba claro que cuando después del percance no podíamos echarlo fuego porque lo tenía buena decisión de este ayuntamiento de este que os habla. También se habló con muchos de los cafeteros, por decirte, vamos, le realizó una llamada personalmente a cada uno, pues viendo un poco la situación y ya cada uno valoró lo que tiene que hacer. Y pues lo más importante que veo es, ya que la patrona no pudo ver esos fuegos por las circunstancias que estamos hablando, pues despedirla. Creo que puede ser un momento bonito para el pueblo de Ubrique y es un momento en el cual pues estamos ahora mismo mandando documentación, estamos corriendo por parte de este ayuntamiento. Insisto, hay que agradecer también a todos los trabajadores que están aquí ahora mismo pues intentando de solucionar o mandar toda la documentación, además de todos aquellos que siguen o continuamos trabajando con otros temas que no pueden parar, pero sería bonito pues que tengamos ese día también, que las condiciones meteorológicas nos lo permitan y podamos disfrutar una vez que nuestra patrona esté en casa, después de este día también, un día muy bonito y un día muy muy emotivo en el que los sentimientos siempre están presentes, y una vez pues que está termina lo que es ese acto por las calles de Ubrique, pues poder disfrutar de estos fuegos artificiales y poder hacer un bonito colofón a estos días que tenemos festivos. Así que sería el domingo, ¿a partir de qué hora? ¿A la misma hora que estaba prevista estos días atrás? Bueno, estamos pendientes un poco a que nos digan cuando la patrona termina el recorrido y prácticamente pues terminar el recorrido y lo queremos casi coordinar para que sea al finalizar. Prácticamente yo creo que puede rondar entre las 10:30, 11 de la noche, pero insisto, estoy a la espera de que me confirmen más o menos el tiempo que podemos plantear, y en los próximos días pues ya confirmaremos en el momento que tengamos toda la documentación, tengamos todos los permisos pendientes de esas 24 horas antes, pues ya confirmaremos la hora exacta que se vayan a echar. Por lo tanto, a día de hoy lo que se puede confirmar es la intención del equipo municipal de gobierno de que el próximo domingo se pueda reubicar lo que era esa sesión de fuegos artificiales justo cuando finalice su recorrido la patrona de regreso al convento de Capuchinos, y bueno, pues pendientes, como ocurría, ¿no?, la pasada semana, de los condicionantes meteorológicos y de que finalmente durante esas últimas 24 horas pues se produzca la autorización. Si es así, pues el domingo habrá fuegos artificiales. Exactamente, y lo que sí hay que decir, porque muchos de los vecinos que nos paramos a hablar y a comentar, pues también me lo trasladaban, que podía ser un buen día, podía ser un buen colofón a ese día tan bonito como es el día del voto de nuestra patrona, y la verdad que sí, que lo valora, y puede ser un día el cual tengamos esos ansiados fuegos artificiales, y sobre todo pues que prevalezca la seguridad y prevalezca sobre todo la coherencia y sea un disfrute para todos los ubriqueños y ubriqueñas. Es verdad que durante el domingo además todavía permanecen, ¿no?, las atracciones de feria, de hecho, en el recinto ferial. Sí, tenemos las atracciones que estarán hasta la hora que programemos lo que es el lanzamiento de estos fuegos, ya que el perímetro de seguridad no puede haber nadie en esa zona, y al tener pues las atracciones cercanas, pues estamos también cuadrando para ver el horario del domingo, que también es el día de los pequeños, y más o menos organizar lo que es el fin de fiesta o el fin de esta feria 2025, que la verdad que está siendo bastante complicada, pero hay que decir que los momentos también hay que disfrutarlo con la familia y con los amigos, y desde aquí pues también me gustaría dirigirme a todos los ubriqueños y ubriqueñas, a todos los visitantes que vengan al pueblo de Ubrique, mostrarles que las cosas se hacen con el máximo cariño, con la máxima honradez, y sobre todo siempre mirando por que Ubrique siga evolucionando y siga cambiando. De hecho, los que estamos aquí debemos de venir para cambiar siempre el pueblo para mejor, es lo que estamos intentando, disfrutar de ese recinto que cada día creo que está en mejores condiciones, es más accesible y sobre todo tiene mejores medios en todos los aspectos. Y también pues decirle a como te decía, a todos los ubriqueños y ubriqueñas, desearles unos días de fiesta, pues lo mejor del mundo, que disfruten esos momentos, que en definitiva lo que estamos hablando, los momentos son lo que nos quedan, siempre presente, y trasladarle pues que desde aquí pues desearle una feria 2025 pues que sea mágica y que sobre todo pues disfrutemos de los más pequeños, que es importante, pero también de los mayores. Antes de finalizar, Mario, un par de apuntes sobre otras cuestiones. Simplemente en el tema de los fuegos artificiales, por tanto, domingo, todavía por confirmar, dependiendo de esos condicionantes que decíamos y de la autorización, pero, por tanto, desde la Plaza de Toros, y eso supondría ya el cierre de los festejos en nuestra localidad. Ahí, además, justo antes, pues quedarían clausuradas también las atracciones de feria, el lanzamiento desde la Plaza de Toros. Exactamente, sería el fin de fiesta o el fin de la feria, o mejor dicho, el dejar o despedir a nuestra patrona como hace muchos años se hacía lo que era esos fuegos artificiales para hacer sobre todo posible que nuestra patrona vea que es día de fiesta por tenerla en nuestras calles, y creemos que es el día ideal para, a pesar de como te hablamos de las circunstancias que estamos teniendo, pues se valora esto y sería el fin de la fiesta, y es lo que dice. Ahora mismo tendríamos que cuadrar con todas las atracciones, pues el fin de hora, y a raíz de ahí pues lanzar esos fuegos artificiales que la verdad que el pueblo está solicitando y tiene muchas ganas de verlos en el cielo de Ubrique. Mm-hmm. Mario, Feria 2025 de Ubrique, que se va a caracterizar, ¿por qué? ¿Cuáles serían los principales ejes de la feria de este año? Bueno, yo creo que este año pues lo que tenemos que ver que un recinto que se consolida, una zona que se está trabajando para que sea un recinto en el cual pues todos los ubriqueños y ubriqueñas podamos disfrutar, pero sobre todo que tengamos esa seguridad, como estamos hablando, que es muy muy muy importante. Y yo la destacaría esta feria 2025 pues por el cariño que se le está poniendo a las actividades que se están haciendo por parte de todas las asociaciones, por parte de muchos de los vecinos del pueblo de Ubrique, por los cuerpos de seguridad, como te digo, sanitario, y en definitiva es, para mí pues es una feria que se me va a quedar pues sobre todo ver el cariño que el pueblo de Ubrique le pone a las cosas cuando se pone a hacerlas. Ahora mismo tenemos pues, te hablo de caseteros, de los feriantes, por decirlo de alguna forma, todos aquellos de las atracciones, todos los que trabajan en limpieza, como te digo, todos los que están del ayuntamiento también, personal, compañeros, que los últimos detalles. Y para mí, lo que te digo, la feria del cariño y sobre todo de la unión de un pueblo como es el de Ubrique. Y una feria en la que además, recordemos, digo, hay un par de cuestiones, hablando del recinto ferial, que además son novedosas, ¿no? Por un lado, lo hemos destacado, el asfaltado, ¿no? Que se pedía por parte de muchas personas, el asfaltado de esa plataforma de las casetas tradicionales. Y por otro lado, otro acceso que se ha habilitado hacia ese recinto ferial, hacia esa zona de las casetas, desde la avenida de Andalucía, la parte más pegada al Peñón de Elías, ¿no? Allí la curva de Michelin, ¿cómo se le conoce? Sí, tenemos claro que la zona del recinto ferial pues tiene que estar asfaltada como está. Además de nuestra feria, pues tenemos un aparcamiento, por las necesidades que estamos teniendo, un aparcamiento pues prácticamente a 5 minutos a pie del centro, y también los accesos son importantes, y además pues darle valor a una zona que es una zona verde, que en el futuro pues seguiremos trabajando para seguirla mejorando. También tenemos que pensar en verde, nunca mejor dicho, y es uno de los accesos también que en un futuro intentaremos seguir mejorándolo, pero bueno, ahora mismo tenemos unas condiciones que más o menos son óptimas para poder acceder por otro lado al recinto. Y también está claro que la accesibilidad es importante, pero también las necesidades que tiene el pueblo de Ubrique, y ya sabemos que el aparcamiento es una gran demanda desde hace muchos años, y se están intentando pues ir haciendo bolsas de aparcamiento. Tengamos claro que prácticamente Avenida Jesús de Ubrique, o sea, hacia el Pato, es el acceso principal de todos los vehículos cuando llegan al municipio, y tener esas bolsas prácticamente, como te digo, a cinco minutos del centro del pueblo, pues es importante también. Y en definitiva, esa es la apuesta que se está haciendo por la zona del recinto ferial, un recinto ferial que seguirá mejorando para el año que viene. Seguiremos apostando por aquella zona, porque en definitiva es una de las zonas prioritarias y mejores para poder hacer para uso, disfrute y también necesidad, como te digo, de aparcamiento para los uriqueños y uriqueñas, y ese es el fin que tiene. Pues precisamente esa es la pregunta con la que prácticamente iba a finalizar, ¿no? Pensar en el futuro y de cara a esas mejoras. Ya hemos comentado en otras ocasiones que todavía es un recinto ferial que evidentemente debe crecer, tiene más superficie para ello, debe ir transformándose, pero ¿qué sería lo inmediato de cara al próximo año? ¿Por dónde podrían ir esas mejoras más próximas? Bueno, ya sabemos que tenemos que intentar o hacer el que esté aquí como estoy yo, pues cambiar lo que es el pueblo. Hay que apostar, ser valiente, de trabajar para siempre mejorar en todos los ámbitos. Y para el año que viene, pues creemos que debe ser el año en el cual pues se consolide, o sobre todo el recinto que tenemos actualmente se consolide finalmente en todos los aspectos, y se vea pues una segunda fase, se puede decir, de las ideas, o sobre todo de los pensamientos que tenemos como recinto y como zona de ocio de la zona del recinto ferial, y apostar por, como te digo, por hacer esa segunda fase, en la cual pues sea un poco más grande, porque la verdad que necesitamos allí más metros, necesitamos más acondicionarlo mejor, intentar de seguir apostando por la unión de todo lo que es la feria en sí. Y creo que el 2026 pues será también una feria importante, en la cual podamos seguir sobre todo presumiendo del recinto, porque ayer incluso cuando bajé después del pregón, pues insisto, no conozco ningún recinto de ningún municipio en el que tenga las vistas de un pueblo tan bonito como el nuestro, y también tenemos que decir, ¿por qué no?, presumir de ello. Pues iremos viendo además esa transformación, esa mejora anunciada de cara también al próximo año, pero hay que vivir esta feria del presente de 2025, en la que ya estamos inmersos desde hace algunas horas, y bueno, pues en este miércoles de feria, en el que tradicionalmente desde Radio Ubrique pues conversamos con la máxima autoridad municipal para que pues traslade ese mensaje institucional a toda la ciudadanía. Mario, si te parece, finalizamos con ese mensaje. Ya nos has dejado algunas pinceladas anteriormente, pero ¿qué te gustaría trasladar para finalizar ese deseo, esas palabras a las personas que nos estén escuchando ahora mismo? Bueno, sobre todo el mayor deseo que yo quiero compartir para todos los ubriqueños y ubriqueñas en esta Feria 2025 es que, por ser, como siempre presumo, a la hora de trabajar, los ubriqueños y ubriqueñas somos un ejemplo en todos los aspectos, y nos merecemos también unos días de festividad como lo tenemos en estos días de Feria 2025, como estamos hablando, y desearles, pues sobre todo, que aprovechen la familia, que aprovechen los amigos. Insisto siempre y lo repito muchas veces, el tiempo es fundamental en la vida, los momentos son los que se quedan grabados, y ahora es un momento en el que se debe disfrutar siempre con el respeto y sobre todo la coherencia por delante, respetar también a todos aquellos que hacen posible que una feria transcurra con normalidad y con disfrute, y también invitarlos a la cantidad de actividades que tenemos en nuestra feria, tanto musicales como premios, momentos, seguro que va a haber momentos emotivos en esa caseta municipal a la hora de valorar o de mostrarle el cariño a muchos de los vecinos de Ubrique. Y en definitiva, pues agradecer también a todos los que se implican para que esto sea posible, a todos mis compañeros, la gran labor que hacen y el esfuerzo que se hace para que días como estos que tenemos ahora mismo, todos los ubriqueños y ubriqueñas y todos los visitantes que se animen a venir, pues tengan las mejores condiciones. Y también, pues como no, decirle y trasladarle que que tenemos que seguir mejorando en todos los aspectos, tenemos que seguir mejorando como ayuntamiento, como personas, mejorando como pueblo, y en definitiva, para mejorar hay que disfrutar, y sobre todo una vez que se termine lo que es esta feria, ver las conclusiones de todo lo que lo ha englobado y seguir mirando para la feria del año que viene, pero ahora toca disfrutar del trabajo que se ha hecho y que todos los ubriqueños y ubriqueñas disfruten de un recinto, de nuestros vecinos, nuestras vecinas y en general del pueblo de Ubrique. Muy bien, pues con ese deseo, con ese mensaje por parte del alcalde de Ubrique, Mario Casillas, nos vamos a quedar. Mario, por supuesto, muchísimas gracias y a disfrutar, por supuesto, también, ¿no?, de esta feria 2025. Gracias a ustedes también por la labor que hacéis ahí siempre en todos los actos, como decía también, en todos los eventos, y es importante también valorar el trabajo que hacéis, porque nos hacéis llegar a los vecinos y vecinas, nos ayudáis a transmitir los deseos como estamos haciendo ahora mismo, pero sobre todo también la comunicación es importante, la información es clave para todos, y ustedes hacéis una labor también fundamental para este ayuntamiento. Y también intentar disfrutar un poco nosotros con la familia, momentos que también estaremos con ellos, pero también tenemos que tener claro que hay muchos aspectos de este ayuntamiento que continúan su normal recorrido, y tenemos que estar también un poco en la fiesta o en la feria, pero también ser conscientes que tenemos trabajo por delante que no se puede dejar de lado. Muy bien, pues lo dicho, Mario Casillas, muchísimas gracias. Un abrazo, Juan Carlos. Un abrazo. Vive la feria con Radio Ubrique. Toda la información de la Feria de Ubrique, un año más en tu radio. Patrocinan Manuel Pérez Trastoy, siempre apoyando la cultura y las tradiciones de Ubrique. BIG Podólogos, en calle Menéndez Pidal, número 4, teléfono 956-460830. Tus pies en las mejores manos. Y Confitería La Nave, en Plaza de los Ejércitos, pasteles artesanos de elaboración propia. Abrimos después de feria. Vive la feria con Radio Ubrique. Ya les decíamos que en esta jornada vamos a anticipar a algunas de las personas que van a ser homenajeadas en la jornada de mañana jueves, recuerden, a partir de las 5 de la tarde en la caseta municipal de feria. Entre esas personas hay que destacar los doctores Juan Maza y José Cabezas, los empresarios Isabel Ortega, Isabelita La Lechera y Paco Arenas. También jóvenes como el deportista Luis Cecarías Gálvez y la artista Andrea Peralta. Y dentro de este grupo de personas también se ha pensado este año en alguien muy ligada, desde luego, a esta casa, Radio Ubrique, por su colaboración dentro del ámbito del carnaval, pero no solo eso, en el día a día también, cada vez que la hemos necesitado, también como portavoz de múltiples actividades a nivel vecinal y dentro de otros apartados en la vida de nuestra localidad. Estamos hablando de Mari Carmen López, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Mari Carmen, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, especialmente en una entrevista como esta, porque yo sé que no te resulta especialmente cómodo siempre que queremos, siempre que le pedimos conversar e informar sobre distintos asuntos, ahí que está, sin ningún tipo de problema. Pero es verdad que lo que es el tema de homenajes, reconocimientos, pues sí que te echas un poco ahí para atrás, ¿eh? Sí, me cuesta un poquillo, me cuesta. Es necesario y hay que destacarlo. Seguro que están además de acuerdo todas las personas que nos están escuchando, porque es algo que se puede ver en el día a día de nuestra población. La verdad es que son, como decía, múltiples los ámbitos en los que Mari Carmen viene trabajando desde hace ya muchos años, tantos como que la verdad, desde muy joven, Mari Carmen, empezaste por allá, por ejemplo, con los grupos de la parroquia. Pues sí, yo creo que ha sido, verás, toda la vida. No se entiende mi vida de otra forma, sino yo creo que como una mujer de un pueblo, en un pueblo, es decir, yo pienso que en el pueblo todavía existe el colchón de la vecindad y la familiaridad, es decir, que estamos todos juntos y dispuestos a hacer un lugar acogedor de encuentro, aunque a veces no salga, porque no siempre sale. Entonces yo sí empecé en la parroquia, yo creo, bueno, a la parroquia fui siempre de la mano de mis padres y de mi tía Mariquita, la del Capatá. Después, pues, empecé con los grupos cuando ya tendría como 14 años. Y de ahí incluso pasamos un grupo creando la primera, la ATI, la Agrupación de Trabajadores Independientes, para la primera legislatura democrática. Así que ahí empezamos, pues, en el mundo de la cultura. Yo creo que ahí es donde a mí me abrieron los ojos el trabajo por el pueblo, en ese proceso de iglesia en el cual teníamos que hacer un pueblo mejor, ¿no? De ahí fuimos a la ATI, y de la ATI después, pues ya, yo qué sé, desde Caritas, más tarde cuando mi madre muere, el Perú, la asociación de vecinos de mi pueblo, de mi barrio, de siempre, es que no lo sé. Sí, porque hay que decir que hablando las de las flores de mi puerta, es que no lo sé. Y hay que decir que dentro del ámbito cultural también incluso estuviste enseñando guitarra en los colegios Víctor de la Serna y Fernando Gavilán, ¿no? Es que empezó el colegio Víctor de la Serna. Nosotros empezamos en el colegio Víctor de la Serna. Ana Mari Sánchez Pozo y Paco García Padilla. Empezamos los tres. Y es ahí después cuando, ya fíjate tú, no soy vieja, cuando nace el colegio Fernando Gavilán. Y ahí, como ya teníamos los niños, estuvimos como dos años, a los dos años o tres, y como estábamos con los niños de guitarra, nos dijeron que por qué no dábamos un día en un colegio y otro día en otro, porque parte de los niños pasaron al Fernando Gavilán. Y después seguimos un curso en un lado y otro en otro, y al final terminamos en el Fernando Gavilán, donde ahí un día nos propone a mí en la calle, alguien me dice, ¿por qué no creáis un coro de carnaval? Porque ya teníamos la tuna, ya teníamos la tuna, y empezamos con la tuna. Y ahí alguien de la calle me paró y me dijo, ¿por qué no creáis un coro? Porque ustedes tenéis lo más difícil, los instrumentos. Claro, los niños sabían tocar bandurria, laúd, teníamos una mandolina que la tocaba Emma, la hija de Antonio Agüera, y bueno, dimos el salto y nos metimos en el mundo del carnaval. Yo ya estaba con Radio Brique. Yo empecé a retransmitir con Radio Brique en el Cine Capitol. Así que han pasado. Aunque también el coro se presentó en el Cine Capitol, y yo recuerdo grabando entre bambalinas allí en unas condiciones, yo no sé si se acordará gente de Radio Brique, seguro, y ahí también estuve presentando algún año con Antonio Pérez. Bueno, pues voy a contar. En la Peña Flamenca también presenté varios años el certamen. Bueno, creo que, no sé, mira para atrás, veo mucha vida acumulada, y entonces esto terminas preguntándote, ¿pero has sido feliz toda esa vida acumulada? No lo sé. No, lo de feliz sí, creo que en cada momento lo he vivido bien, con sus problemas, sus irritaciones, su enfrentamiento, pero gracias a Dios, no sé, lo he vivido bien. Pues, y he sido feliz en esos momentos. Y aparte dime. Seguro que ha hecho feliz a muchas personas, porque ha contribuido con muchas labores. Hablamos de esos primeros contactos con el mundo del carnaval, que llegan hasta hoy día, por supuesto, con la programación de Radio Brique, la Murga de las Marías, desde ya muchísimo tiempo atrás, la publicación de ese libreto hace... Tampoco me acordaba. Hace un tiempo también. Sí, sí. Y la verdad que, bueno, eso, por decirlo muy rápidamente, digo, en torno al mundo del carnaval. Estamos saltando a través de diferentes... Bueno, y fui la primera... Ahora me lo he recordado, me la has recordado tú, la primera mujer pregonera. Pregonera, sí, sí. En el año 2000, que eso sí lo llevo a gala. Lo demás me da como vergüenza, pero eso lo llevo a gala porque pienso que la mujer en el carnaval siempre ha sido como la que está detrás del escenario, la que está apoyando a los maridos, la que se queda con los niños. Entonces, porque es una fiesta machista, claro. Entonces, para mí eso siempre fue... lo llevé a gala. De otra forma, abrí esa puerta. De contribuir a la vida social abriendo caminos en ese sentido. Por ejemplo, también, ¿no? Como decimos en este aspecto. Seguimos porque podemos hablar también incluso de deporte. Eres una de las personas impulsoras del grupo de espeleología uriqueño, ¿no? Sí, en el año, creo que en el año 81, 82 empezamos 5 personas, 4 hombres y yo, tú sabes, a meternos en los boquetillos. A la cueva Tío Pepito, a estas cosas así. Yo, al estar relacionada con los scouts, con la parroquia, la sierra siempre la pisé. Eso no fue, verá, que yo tenía ya, conocía los sitios más emblemáticos de nuestra sierra, Pazol Indio, pero por arriba. Y empezamos con el grupo de espeleo y empecé a conocer por abajo, con el Jesús. Ahí ya vimos que era bueno crear el grupo. Y el grupo, no sé en qué año justo ya se crearon todo lo que era el grupo, ¿no? Uh-huh. O legalízalo todo. Y aún después ha habido un tiempo que he estado más despegadilla, pero hoy en día sigo desde hace ya unos años formando parte de la junta directiva. Yo le digo a ellos que soy la memoria histórica. Porque este año que hemos estado en Semana Santa en la zona de Jaén, en Sierra Mágina, era curioso, era un encuentro que se hizo entre espeleólogos y arqueólogos. Las mujeres, hoy en día hay más mujeres haciendo espeleología, me preguntaban que cómo había sido mi paso por la espeleología en aquel tiempo, cuando realmente no entraba más que hombres. Y también cuando hacíamos cuevas en escala, no había los medios técnicos que hoy hay, ¿no? Aquello era pulmón, aquello era distinto, ¿no? Entonces hoy sigue y me siento muy contenta y muy bien, porque aunque se mantienen algunos miembros, como Diego González, como José Antonio, como Paco Fernández, de un tiempo ya en que teníamos el grupo hecho, que ellos se incorporan después porque son más jóvenes, pero aún así ellos se mantienen y yo lo disfruto con ellos y me reúno y incluso algunos momentos pues hago una salida fuera, lo que es que mis artrosis no me permiten ya tirarme por un pozo. Bueno, pues pozo como antes, por ejemplo, la cima de Cacao ahí en la cima en Villaluenga. Más de 100 metros que te cuelgan una cuerda y bueno, no llegas al fondo porque antes te metes para la fila encima, para las salas y para esa parte, pero eso significaba que te tenías que cordar una cuerda y tú, por tu propio peso, tirabas de ti en un pozo de más de 100 metros. Yo eso hoy no lo puedo hacer, mis manos no me permiten ni abrir una lata bien de atún, no puedo. Pero en lo que puedo entrar andando y arrastrando, me voy. Pues es una faceta además, que seguro algunas personas no conocían tuya. Pero qué decir, ¿no? De otros ámbitos en los que el trabajo, podemos comprobarlo año tras año, día tras día, en el ámbito social, por ejemplo, ¿no? Dentro del plano vecinal, dentro de la Asociación de Vecinos, en la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo, quiero decir, con actividades a lo largo de todo el año, pero especialmente, como no, con el Belén Viviente, una de las almas, sin duda. Bueno, de, pero de eso es el trabajo de mucha gente. Yo soy una más ahí. Pero es el trabajo de mucha gente, sí. El Belén Viviente que podría cumplir, podría haber cumplido ya los 25 años. Yo creo también que estas cosas, que lo que se hace, hay que mirar también la perseverancia. ¿Me entiende? Que al Belén y a todo, la constancia es lo que le da valor, me parece. Y después mi trabajo social está ahí, Caritas. Ahí está, es el último aspecto que le había dejado ahí para el final, porque si los demás son muy valiosos, ¿qué decir, no? De, dentro del mundo solidario, bueno, pues más de 30 años visitando Perú y creando, en concreto, la ONG CAPI, además de, creo que son más de 4 décadas trabajando para Cáritas. Sí, sí, lo son. Así que sí. Hablabas anteriormente de perseverancia, de constancia. ¿Qué es esto, Siro? Bueno, yo qué sé. Pero, por ejemplo, Perú es que yo ya me defino como que soy el 50% de allí y el 50% de aquí, pero es mentira, porque yo soy muy briqueña. Pero también yo me considero, yo llego ya allí, yo recuerdo, creo que fue mi tercer viaje, allá por el año 95 o el 94, yo empecé en el 91, cuando yo llegué a Iquitos, con aquel pedazo calor, que aquello no es calor, aquello es algo que te aplasta, porque es el calor con la mezcla de la humedad. Y cuando tú llegas allí, cargaron la camioneta donde no, me recogían. Pero claro, allí te tienes que montar detrás porque si no te pueden robar las cosas en un metro. Eso en Iquitos, en una de las ciudades más fluviales, más grandes del mundo, donde no llegan todavía las carreteras, sino que hay que volar. Bueno, pues cuando me monté, y encima de los paquetes para que nadie cogiera nada, y aquel calor me estaba llegando de bofeta, aquellas palmeras, aquel ruido de tanto motocarro, el jaleo en la gente, ese ambientillo así, ¿cómo te diría yo?, caribeño, respiré hondo y dije, este es mi sitio. Y fíjate que yo en Ubrique, a mí me dejas en la plaza por la noche con una cervecita, un tinto, y más feliz que una taganina. Pero aquello lo sentí como mío. Y al sentir la tierra, pues sientes también a la gente, ¿no? Y no es que hagamos grandes cosas, pero sí, llegamos, por ejemplo, a Nopoquí y encuentras muchos datos de Ubrique allí, muchas cosas hechas por Ubrique, ¿eh? Incluso allí no dicen ni CAPI, sino dicen, esto lo hizo Ubrique. Esto es con dinero de Ubrique, esto lo mandó Ubrique. Y a mí me da un subión que tendríamos ya que hermana Ubrique con Nopoqui, porque tú ves el paso de los años convertido en dinero y convertido en jóvenes, en chicos y chicas que han terminado su carrera gracias a la aportación de Ubrique en muchos aspectos. Y eso, y que estén perdidos en un pueblo de la selva, enseñando a leer y a escribir a niños indígenas, que si no, no les llegaría, eso te da el subión. Eso, tú dices, merece la pena. Y cuando está, ves un caso, este año un caso en lo que íbamos haciendo, de un niño que le da un ataque epiléptico, y tú dices, que este niño dicen que está embrujado, este niño ya está viéndolo un equipo médico, porque lo que son ataques epilépticos. Hoy, en esta semana creo que era, no sé si seguirá todavía en Lima, que lo están tratando, todavía no está visto lo que realmente tiene, porque, pero, y eso que se necesita dinero, bueno, en Ubrique sé yo que hay mucha gente, no Mari Carmen López, mucha gente que se le dice, oye, que yo, apórtame algo, que tengo este caso, y a lo mejor te dan 10 euros o 20, que no te estoy hablando de que me voy a personas concretas que me dicen 1000 euros o 500 euros, ¿no? Cualquiera te dice, oye, que mira, a mí eso, toma, 10 euros, 5 euros y eso se va juntando y se manda, ¿no? Y Caritas, pues, no sé, yo creo que ahí Ana María Oguera me metió el gusanillo de Caritas, más la fe que yo tengo y la sobre todo en que otro mundo es posible, en que yo creo, aunque otros me digan que no, que somos hijos de un mismo padre, que vivimos en una casa común, que es la tierra, y que yo nací en la habitación que tenía aire acondicionado y otros nacieron con mala suerte en el lugar donde tenían que estar tirados en el arrabal. Entonces, eso es lo que me lleva a la lucha. Pues fíjense, a la lucha, que ya no es tanta lucha porque los años no me dejan, pero sí estoy ahí haciendo lo que puedo. Claro que sí, sigues al pie del cañón. Y fíjense, porque son solo unas pinceladas muy rápidamente en estos minutos que hemos realizado, pero pues ahí quedan nada menos algunos de los motivos que desde luego hacen más que justo ese homenaje que, entre otras personas, mañana... Pero yo creo que no era necesario, Juan Carlos. Bueno, pero... En el fondo, cada uno estamos haciendo lo que estamos haciendo... A todos los niveles, porque cuánta ama de casa sin poder con un sueldo se está partiendo la cara por sacar a sus niños adelante. No sé si me entiendes. Sí, sí, sí. Cada uno tiene su propia lucha. Cuántos padres se ven paros sufriendo muchísimo y hay quien va a coger tagarnina o a espárragos o hacer lo que tenga que hacer. Que yo creo que en el fondo todos en este mundo luchamos. Pero al final, bueno, hay que también contar con referentes concretos, eso no viene nada mal. Y en este caso, yo creo que todos estamos de acuerdo en que entre ellos hay que contar contigo y ese reconocimiento. Ya decimos que llegará mañana. Mari Carmen, no sé si... ¿cómo te enterabas de la noticia? ¿Si te esperabas algo parecido que se te pasó por la cabeza? Yo qué va, a mí me llamó Patricia Caro, la concejal de Cultura, y bueno, ella otra vez me ha llamado para, yo qué sé, ha jurado de algo que de lo cual yo pudiera aportar para el certamen que hemos tenido de poesía. Mari Carmen, que vamos a hacerlo, si se te ocurre alguna idea. Lo mismo Patricia, y esto lo quiero dejar, verás que se entienda, las corporaciones anteriores, yo siempre he estado abierta a echar una mano, siempre que el bien sea por el bien común, por el bien de mi pueblo. No sé si me entiende. Sí, sí. Que no es cuestión de color ni de partidismo, sino, y entonces lo mismo que colaboro ahora cuando me llama Patricia, he colaborado antes con el concejal que haya sido o con la concejala que haya sido. Y cuando me llamó le dije que no. Y le dije, yo empecé y le dije que no, que yo no necesito eso, que... O sea, que me lo tuvo que decir como tres veces. Pues antes, fue por tanto una negativa primer término, pero bueno, pues agradecemos que finalmente vayas a estar ahí. Y también me ayudó cuando escuché las personas que eran más los otros, me ayudó porque son gente amiga y gente conocida y no me iba a ver sola tampoco porque sé que me iba a sentir rara sola. Pues Mari Carmen, por cierto, ¿tú eres muy de feria o no? No. No está un poco que... hay otra fiesta, ¿verdad? Pero lo hemos comentado. Tiene su sentido, yo siempre lo explico. Cuando dice, ¿no te gusta la feria? Digo, pues no, pero no es que no me guste. Después voy, el año pasado estuve con mi sobrino y su familia política y me lo paso bien. Pero porque siempre hay mucha gente conocida. Y el tiempo que se hizo en la caseta de feria, que fueron varios años de la Plaza La Verdura, también estaba. Hicimos dos ferias chicas en la plaza también. Sí, sí. Sino que nosotros con 14 años, 14, 15, 16, yo ya estaba trabajando en Casa Vega. Era el tiempo que estábamos en los grupos parroquiales de mucha rebeldía. Y en feria, lo que hace ahora la gente, aprovechábamos y nos íbamos. Pero vamos, nos íbamos al Puerto Santa María, donde nos dejaban un sitio. Y allí, pues, aparte de divertirnos, pues a lo mejor nos llevábamos temas para estudiar sobre, ¿qué te digo yo? Sobre la naturaleza, cosas así. yo no viví una feria de adolescente ni de joven. Entonces yo creo que se me perdió el gusto ahí, ¿me entiendes? Que de todas formas... No te acostumbra y bueno, de todas formas, hombre, no es el carnaval. Por eso te iba a decir, tu corazón ahí está con el carnaval, es evidente. Y bueno, pues... Y por ejemplo, el sábado, el día de las pinturas al aire libre, yo creo que es uno de los días más bonitos de Ubrique y más, yo qué sé, este casco antiguo se llena de vida. Pues, Mari Carmen, con esas pinceladas que decíamos anteriormente, nos vamos a quedar agradeciéndote un día más que haya estado con nosotros y bueno, pues deseándote, seguro que sí, por supuesto que sí, que disfrutes de ese acto de la jornada de mañana y enhorabuena y a seguir muchos años más en esa línea, en ese camino del que hemos hablado, que iniciaste hace tantos años. Sí, yo como el tonto coge la linde y no la suelta, ¿no? Yo tienen que ser ya las artrosis, que mi cuerpo empieza a fallar. Mientras tanto estaré yendo a la sierra con mi grupo de mujeres que vamos los domingos, estar en Cáritas, en la asociación de vecinos, de una forma u otra, o verá, que no creo que yo ya a estas alturas de la película cambie mi forma de ser. Tendría que volverme muy loca o llega un hombre que me enamorara mucho, algo así. Pues felicidades por todo lo realizado. Gracias. Y todo lo que seguro va a llegar y que lo vayamos comentando juntos durante estos próximos años. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Enhorabuena. Y siguiendo, como decíamos, con algunos de los reconocimientos que van a tener lugar en la jornada de mañana. Anteriormente hablábamos con Mari Carmen López. Vamos a proseguir con uno de los jóvenes que también, homenajeados, también van a contar con ese reconocimiento, dos jóvenes emergentes, en la jornada de mañana jueves. En concreto, se tratan del deportista Luis Zecarías Gálvez y también la artista ubriqueña Andrea Peralta, con quien vamos a conversar. Recordamos que con el resto de personas que van a recibir ese reconocimiento estaremos en la jornada de mañana jueves. Con todos ellos vamos a hablar, pero en los próximos minutos, en concreto, vamos a proseguir con Andrea, que nos escucha y además... no precisamente desde nuestra localidad. Andrea, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. Escuchan el sonido así muy claro, pero Andrea está incluso fuera de nuestro país en un viaje que está realizando y que, de hecho, Andrea, me comentabas que te va a impedir estar en persona en la jornada de mañana en ese acto, pero bueno, pues vas a estar a través de tus palabras... Y de algún representante para recoger, ¿verdad?, ese reconocimiento. Así es, me encuentro fuera unos días en un viaje que ya había programado desde hace tiempo y por la cercanía con las fechas de la entrega del homenaje no he podido reorganizar los vuelos. Pero bueno, ya creo que me he encargado de dar unas palabras en mi nombre y de que pueda estar lo más cerca posible de la gente que asista al homenaje, aunque no esté allí presente. Muy bien, Andrea, pues nosotros queríamos... también estar contigo para, en primer lugar, trasladarte la enhorabuena, la felicitación. Me imagino que es algo muy especial que tu pueblo, el ayuntamiento de tu localidad, en representación de su ciudadanía, pues se acuerde de ti y tenga este homenaje, ¿no? Pues sí, claro, para mí es un honor poder recibir un homenaje como ese, y sobre todo, bueno, ya pude hablar con Patri, pude hablar con más personas del ayuntamiento y estoy totalmente agradecida de que se hayan acordado de mí, de que me homenajeen de esa manera, porque es un honor para mí. Como estamos comprobando por la voz, estamos hablando de jóvenes emergentes, pero Andrea, ¿qué edad tienes? 20 años. ¿20 años? Ahora. Sí. Digo porque antes yo he estado viendo la trayectoria personal, artística de Andrea y esperaba más años. Digo, por todo lo que ya has conseguido. Y bueno, pues con solo 20 añitos, si te parece, vamos a ir recordando, porque han sido, entre otras cosas, ya un buen número de galardones, de premios a nivel local, pero también fuera de Ubrique. Sí, así es, y estoy muy agradecida por todos ellos. Así que muchas gracias. Estamos hablando, por ejemplo, desde el año 2014 en adelante, pues han sido varios los premios en los certámenes de pintura infantil y juvenil Villa de Ubrique. Así es, yo desde pequeña he intentado presentarme en todo tipo de concursos, ya que desde muy chica he pintado y me ha gustado lo que son estas disciplinas. Entonces he tratado sobre todo de poder participar en concursos locales, que eran los que estaban más cercanos a mí, como es el de aquí, de Villa de Ubrique, y la verdad que estoy muy agradecida de poder haber recibido premios en muchos de los años en los que he participado. De hecho, desde ese año 2014, casi cada año ha conseguido uno o varios premios, varios galardones, tanto, estamos hablando de ese concurso a nivel local que organiza el ayuntamiento, como también el que pone en marcha el Instituto Las Cumbres a nivel comarcal, ¿no? Así es, yo estuve cursando la ESO en otro instituto, en el Hielo de Remedios, pero para poder cursar el bachillerato de arte me tuve que cambiar a Lier Las Cumbres. Y allí, mientras que lo cursaba, con la ayuda de Marté, de Eloisa, de unos profesores que, bueno, para mí significaron mucho, sobre todo en los primeros años en los que me estuve formando allí en el instituto, pues traté también de presentarme en ese tipo de concursos que fomentaba el propio instituto, y también salí premiada en varios de ellos, así que muy agradecida también por su parte. En 2022, hace 3 años, acababas ese bachillerato artístico en el Instituto Las Cumbres, por cierto, con matrícula de honor, y a partir de ahí, que has continuado tu formación, si no me equivoco, en Granada. Sí, así es, una vez que acabé el bachillerato en nuestro pueblo, me mudé a Granada y estuve cursando Bellas Artes en la Universidad de Granada, hasta ahora, que es el último año de carrera, y voy a realizar la mitad del cuatrimestre fuera, en Polonia, en una movilidad de destino Allenda, y acabaré lo que es el curso de nuevo en la Universidad de Granada. Así que este año también Erasmus, ¿no? En Polonia, como nos decías. Sí, así es. Voy a estar desde septiembre, ahora finales de septiembre, hasta mediados de febrero, realizando allí el curso en la Universidad de Bellas Artes de Dance, que también estoy muy agradecida por la oportunidad, la verdad. Y el resto del curso lo acabaré en Granada, en la misma facultad en la que he hecho toda esta carrera universitaria. Pues fíjense, porque hemos hablado en solo unos instantes de tal cantidad de premios, de la amplia formación, a pesar de su juventud. Y a todo esto, por si fuera poco, hay que decir que hay que destacar también el compromiso de Andrea con colectivos, con la vida social de nuestra localidad y cultural. Por ejemplo, en el año 2021, digo, por recordar algunas fechas y eventos, ¿no? Incluso relacionado con la feria de nuestra localidad, pues colaboraste con las hermanas Jiménez Millán en su pregón, pintando un cuadro en directo sobre el escenario. Sí, así es. Ellas se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron poder pintar mientras que ellas hacían la actuación del pregón de feria, mientras ella bailaba, y no dudé en aceptar, y estuve durante todo el pregón pintando a la vez que ellas estaban bailando. Y una vez finalizado, pues enseñé el resultado del cuadro, y la verdad que la gente quedó muy muy satisfecha, y yo pues totalmente agradecida de que me brindaran esa oportunidad. Pues ahí queda también esa relación con la propia feria de nuestra localidad, con uno de sus pregones. Antes de proseguir, Andrea, ¿eres muy de Feria de Ubrique o no? A mí me encanta la Feria de Ubrique, de hecho esta es la única feria que me voy a perder unos días, los primeros días, y estoy, vamos, con un pinibí que me encantaría estar allí con ustedes, y es una pena no poder estar. A mí me encanta la feria, me encanta vestirme de flamenca, me encanta lo que son las casetas, el ambiente, lo que se mueve allí, ¿no?, en la Feria de Ubrique. Y además soy de Feria de Ubrique, no de resto de feria. Así que nada, este año con mucha pena, pero espero retomarlo el año que viene como toda, desde el Día de la Virgen hasta el último día, el domingo, y vamos, sin perder a ganar ningún día. Desde el primer minuto del próximo año, pero de todas formas me comentabas, ¿no?, que sí que próximos días, antes de que finalice la feria, sí que vas a estar por aquí, vas a poder aprovechar alguna de las jornadas de feria. Sí, así es, llegaré allí al pueblo el viernes por la mañana después del viaje, y desde que llegue me pondré mi traje de flamenca y hasta el domingo que acaba la feria, vamos, no me pierdo nada, ya que no puedo estar la feria entera, intentaré aprovechar los poquitos días que puedo estar ese año. Claro que sí. Por cierto, hablando de tu colaboración con aquellas personas que te lo hayan solicitado, también entidades, hay que destacar que el pasado año, bueno, pues tenía lugar tu primera exposición individual en nuestra localidad, en la Fundación López Mariscal, y bueno, pues la verdad es que imagino que lo recuerdas de forma muy especial, ¿no? Como ese arranque en cuanto a tu exposición de cara al público y además en tu municipio, ¿no? Así es, porque yo he estado varios años realizando muchas obras personales, de carácter más personal, y todas estas obras tenían como un tema común lo que representa mi localidad, ¿no? Querer llevar espacios de mi pueblo, representar el ambiente, la gente, que realmente, aunque yo estaba estudiando fuera, pero siempre lo tenía muy presente. Y también la Fundación López Mariscal me dio la posibilidad de poder poner esas obras en todas las exposiciones, y para mí fue todo un regalo. Estuve muchos meses realizando obras específicamente para esa exposición, y después tuvo un gran recibimiento por el pueblo. Y también me da la posibilidad de poder hacer jornadas después de realizar la presentación de la exposición con grupos muy concretos, como de los bachillerato artístico, como personas de la propia fundación. Y bueno, para mí fue todo un honor también poder moverme en un mundo quizá un poco más profesional, ¿no?, y abrirme campo para lo que pueda venirme en un futuro. Mm-hmm. Hay que decir que, de hecho, a partir de esa primera exposición individual, además has realizado diversos talleres a niños con necesidades educativas y clases dirigidas por la fundación, ¿no? Sí, así es. Hice varios talleres para estos niños con necesidades, y fue todo un regalo poder estar con ellos y compartir talleres en los que hicimos grandes murales de pintura. También trabajamos con la piel, que es un material que trabajaban varias de las obras que presentaba mi exposición, y la verdad que fue un regalo ver cómo ellos disfrutaban, cómo aprendían también, cómo se trabajaba ese tipo de material, que ya se trabaja en Ubrique, y cómo los intentamos acercar a lo que es lo que yo hacía en algunas de mis obras. Así que, bueno, para mí fue un gustazo, y creo que ellos también disfrutaron mucho, así que fue todo un regalo. Trayectoria formativa, trayectoria de un buen número de premios en estos años ya, a pesar de su juventud, insistimos, pero también implicación con lo que es la sociedad que le rodea, y en este caso a nivel social con nuestra localidad, con Ubrique, porque además bueno, pues también realizas visitas guiadas, ¿no?, a grupos locales como mayores activos, alumnos de bachillerato artístico, implicación también en ese sentido. Sí, así es. Una vez que pude presentar mi exposición, todos los grupos, todos los mayores activos, que vinieron varios grupos que querían visitarla, me ofrecí de hacerle visita guiada, donde explicaba cada una de las obras, los materiales que utilizaba, porque sí es cierto que había obras más cercanas a lo que es la realidad, una imagen más real de cómo conocemos el pueblo, pero otras eran más contemporáneas, donde no se veía tan claro lo que quería transmitir con cada una de las obras, ¿no? Entonces, en esa visita, pues trataba de explicarles cómo había diferentes formas de entender el arte y de poder transmitir lo que quiero transmitir acerca de mi pueblo, pero no de una manera tan figurativa, quizá, o tan realista. Mm-hmm. Estamos haciendo un recorrido, insistimos, que cabe destacar también que no solo Andrea ha expuesto en nuestra localidad, sino también fuera, ya ha tenido sus exposiciones, por ejemplo, en Granada, en el Ayuntamiento de Granada, hasta en dos ocasiones, en un concurso, allí en el Ayuntamiento de Granada, ganando también premios, o en la Cámara de Comercio también de esa ciudad. Así he podido exponer en el Ayuntamiento durante dos veces a través de un concurso conocido como Innabra, en el que la primera de esas veces fui premiada, y para mí fue muy importante, ya que la obra que consiguió premio en ese concurso fue la detonante de poder realizar mi exposición individual en mi localidad. Entonces sí que lo tengo muy presente y tengo un gran recuerdo del concurso, y además pues eso, como has comentado, también tuve la posibilidad de exponer en la Cámara de Comercio, que quizás es una sala más grande que lleva a verla de una manera más profesional, y pude exponer con varios compañeros, y bueno, es una experiencia que también recuerdo con mucha alegría. Entre los proyectos recientes, creo que también ha participado, ¿no?, maquetando de manera colectiva un libro. Así es, eso fue un proyecto comentado también por varios profesores y compañeros de la facultad, y entre algunos de nosotros hemos podido maquetar un libro en lo que se refleja lo que son los trabajos de inteligencia artificial. Y nada, también tengo un gran recuerdo de ello, porque nunca había trabajado con este ámbito ni con esta disciplina, y la verdad que quedé muy satisfecha con el resultado. Y nada, todo lo que pueda trabajar en disciplinas distintas a las que ya he trabajado, pues para mí es un regalo. Muy bien, pues son algunas pinceladas de todo lo que, bueno, pues ya ha sido la formación y los logros conseguidos por parte de Andrea Peralta. Andrea, ¿qué en torno a próximos proyectos que tienes en mente? Bueno, ahora estoy centrándome principalmente en el curso que me viene, que como he comentado antes, me voy a otro país, así que estoy bastante ansiosa por lo que puedo aprender allí. Es un país en los que trabajan el arte de una manera muy distinta a la que se trabaja aquí en España, y bueno, tengo muchas ganas de ver qué puedo aprender, y sobre todo trabajar en obras personales, en tratar de hacer un conjunto de obras que me pueda ayudar a montar una nueva exposición, y siempre y cuando pueda reflejar mi pueblo y lo que yo estoy vinculada con él en esas obras, pues perfecto. Te iba a preguntar precisamente por eso, ¿no? Dentro de la temática, con ese vínculo siempre, ¿no se pierden las raíces ubriqueñas? No se pierden. Además, el trabajo con la piel y con otros materiales que representan al pueblo, lo quiero seguir manteniendo en el resto de obras, y ver hasta dónde puedo llegar. Muy bien, pues la verdad es que es el reflejo claro de el porqué, de los motivos, del reconocimiento que va a tener lugar mañana. Y bueno, pues desde luego, hoy queríamos agradecerte en primer lugar que nos hayas dedicado estos minutos, a pesar de estar fuera de nuestra localidad, incluso de nuestro país, y darte la felicitación ante ese homenaje que vas a recibir en la jornada de mañana. Lo dicho, Andrea, ¿qué comentarías a los ubriqueños, por ejemplo, de cara al resto de feria que ya nos has comentado que tanto te gusta? Bueno, yo primero quiero dar las gracias por lo del homenaje que acabas de comentar, que aunque no esté presente, espero que la gente me sienta un poco más cerca con algunas palabras. Y nada, en cuanto a la feria, decir que la feria de Ubrique es para disfrutarla, para vivirla al máximo, para vestirse de flamenca, para salir por la noche, para estar con tu gente, y que es algo que los ubriqueños no deben perder nunca, porque bueno, para mí es único, y creo que no soy la única que piensa así. Y espero que la disfruten hasta el final, como lo hago yo. Claro que sí. Pues con ese mensaje para vivir la feria nos vamos a quedar en ese miércoles de feria, y con Andrea Peralta, artista ubriqueña muy joven, pero que es uno de los talentos emergentes, sin duda, de nuestra localidad, que mañana va a recibir ese homenaje junto a otras personas, junto a otros ubriqueños y ubriqueñas, ese acto que tendrá lugar en la caseta municipal a partir de las 5 de la tarde. Mañana jueves seguiremos recorriendo las trayectorias de las distintas personas que van a recibir ese homenaje. Pues Andrea, agradecerte por supuesto que nos hayas acompañado, lo dicho, en estos minutos, y estoy seguro que vamos a hablar en muchas oportunidades de tus logros, de tu trayectoria futura, siempre además con ese recuerdo hacia Ubrique. Así que muchísimas gracias y felicidades por ese homenaje. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias. Y de esta forma vamos a despedirnos porque escuchamos la señal horaria de las 2 del mediodía. Recuerden, cada jornada aquí, Feria de Ubrique, programación especial en su radio de 12 a 2 del mediodía. Y nos vamos a marchar recordándoles que, a las 11 ha tenido lugar ese pasacalles de los Gigantes y Cabezudos, hoy con protagonismo para la banda municipal de música. Además, a las 2 va a comenzar en la caseta municipal, va a poder disfrutar de las consumiciones con motivo del Día de la Mujer en la caseta municipal, invitaciones que se entregaron en la oficina municipal de turismo. Hoy, Día de la Mujer, este miércoles de feria, recuerden. Además, a partir de las 5 de la tarde, entrega de premios de los concursos de pintura Reina y Damas, Rey, Jóvenes y Niños, con indumentaria flamenca, fachadas, balcones y ventanas. Va a tener lugar en la caseta a esa hora, 5 de la tarde, y a continuación baile de mayores por sevillanas. A partir de las 6 y hasta las 8, actuación de bachata y salsa Lázaro en la caseta municipal. De 8 a 10, la actuación de Jonás Campos, mientras que a las 10 llegaría la actuación de Marisol Bizcocho, y a las 12... la actuación de la orquesta La Quinta Marcha. Todo ello en la caseta municipal, y además teniendo en cuenta que en esta jornada del miércoles, además de celebrarse el Día de la Mujer, es el Día del Niño, por lo que las atracciones, el precio es más reducido. El precio habitual es de 3,5 euros para las atracciones infantiles y de 4 para las de adultos. Pero hoy y también el próximo domingo, el precio es especial, precio de 2,5 euros. Por tanto, ya lo saben, padres y madres, buen día para aprovechar, sin duda. Y a todo esto hay que añadir que, para los amantes del caballo, que desde la 1 ya es posible el paseo a caballo en la zona delimitada del recinto ferial hasta las 8 de la tarde. Es verdad que los caballistas podrán acceder a la zona de las casetas hasta las 6. Y todo ello, por supuesto, debiendo mantener la debida precaución. Mañana mucho más. Les deseamos que disfruten de esa primera jornada de feria en nuestra localidad. Nosotros que nos vamos a despedir con el sonido de esta primera jornada, el sonido del pasacalles de la banda municipal de música junto a los Gigantes y Cabezudos, sonido de hace cuestión de minutos. Ya debe haber finalizado ese pasacalles, esa primera jornada de Gigantes y Cabezudos, pero aquí tienen el sonido, nos va a servir para marcharnos y llevarles el ambiente para que disfruten de esta Feria de Ubrique 2025. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Mañana volvemos. Buenas tardes.